Ah, qué sonido tan evocador, qué voz tan dulce. Son las voces blancas de los celtas. Qué maravilla. Bueno, pues también es una voz blanca, Juan Ignacio Cuesta, a su manera, eso sí, pero es una voz blanca. Es de pequeño fue niño cantor del Tirol. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Ignacio. No, del Tirol no. Ah, perdón, del Tirón. Del Escorial. Del Escorial, eso es. Oye, no está mal el coro de voces blancas del Escorial, ¿eh? Oye, que yo así me ganaba los estudios. Ah, ¿tú te ganabas así la vida? Claro, cantando en el coro. ¿En el coro? Claro. Anda, ¿y te sacabas ahí el pecunio? Bueno, los estudios. ¿Y cuando te expulsaron, qué sentiste? Cuando me expulsaron es que me había hecho mayor y me había cambiado la voz. Claro. Pero luego me volvió a cambiar otra vez, ¿eh? Le llamaban el Farinelli del Escorial. Sí. Bueno, nada menos. Nada menos. Bueno, hoy debemos decir buenas noches. Buenas noches, sí, porque hoy nos vamos a ir al norte de España, al punto más septentrional de toda España. Bueno, estamos hablando de Lugo, estamos hablando de Obicedo, que es un sitio hermosísimo. Por supuesto, debemos rendir visita y homenaje a Lugo y a sus murallas, ¿verdad? Que es patrimonio de la humanidad. Efectivamente. Está Cadebares. Es una zona, pues, muy rica por el paso de las culturas, de los siglos. Y supongo que a ti te habrá llamado la atención, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Bueno, es que se cumple un aniversario. Hace 25 años, justo allí hice mi viaje de novios. Ah. Entonces, hoy lo he recordado y he dicho, pero ¿cómo no vamos a traer un lugar tan mágico como aquel, no? Sí, sí, sí. O sea, hace 25 años tú estabas en Obicedo. Estaba en Obicedo, había llegado desde Villalba, la patria de Fraga. Uh-huh. ¿Y qué te encontraste cuando en ese año 80? Pues bueno, 81. Pues me encontré con una tierra absolutamente maravillosa al borde justo del misterio que siempre significa el mar. Uh-huh. Cuando estuvimos en la playa Caolín acampados durante un tiempo, fuimos realmente felices observando aquellos paisajes maravillosos que se ocultaban detrás del sol en el atardecer, ¿no? Sí, la verdad es que Galicia es absolutamente esencial. Yo que he tenido la oportunidad hace poco, el pasado miércoles, de estar en Vigo y disfrutar un poco de aquellas maravillosas tierras, pues te das cuenta enseguida, ¿verdad?, que Galicia encierra algún misterio. Galicia, en toda su extensión, es un lugar absolutamente mágico. Sí, sí, lo que sí. Pasa es que hay sitios que ya se pasan, porque son extraordinariamente mágicos. Algún día tenemos que hablar, por ejemplo, de San Andrés de Teixido, de Finisterre, pero hoy vamos a centrarnos en la Estaca de Bares, que es el punto más septentrional de España. Ajá. El faro que está más al norte. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Ya camino del polo. Aunque luego encontrarán en el camino, pues, Irlanda, Inglaterra y muchas cosas y tal. Pero vamos, bueno, que nuestro punto más extensional es este, o sea, la Estaca de Bares. Estaca de Bares es nuestro particular Cabo Norte. Efectivamente, donde existe un faro actualmente que tiene unos 100 metros de altura aproximadamente. Madre mía. Donde bate el mar con tal fuerza que hay veces que hasta el agua llega hasta el faro, a pesar de que está como en un promontorio, una especie de colina que tiene unos 50 metros o 60 de altura sobre el nivel del agua. Y un sitio habitado desde muy antiguo, ¿no? Un sitio habitado desde muy antiguo. Por ejemplo, tenemos en el mismo puerto de Bares una muralla fenicia de aproximadamente unos 80 metros donde embarcaban el material, el mineral que se traían de las montañas. Efectivamente, hay allí los restos de los fenicios. ¿Quedan tantos sitios en España, claro? Hasta tan arriba llegaron los fenicios. Ah, claro, en su comercio con el estaño y todo esto, ¿no? Efectivamente. Caramba, caramba, caramba. ¿Y es un lugar realmente de poder? Pues sí, es un lugar de poder. Y fíjate, si es un lugar de poder, que te voy a contar una pequeña historia. A ver. Hay un lugar aquí, cerca de la Estaca de Bares, en su entorno, que es absolutamente mágico, que es la isla de Coelleira. Ah. La isla de Coelleira, que es una pequeña tachuelita que hay al final de la ría, aquí estuvo el monasterio de San Miguel de Coelleira. Y los monjes, para poder ir a misa, se subían en sus vascas de cuero y iban hasta la villa de Viveiro, a la iglesia de los frailes franciscanos. Sí. Luego hay una serie de avatares que dicen que quizá fue fundada en el siglo XV por el obispo Consencio, o quizá incluso, fíjate, se le atribuye al mismísimo Leo Vigildo, que se fundó entre el año 573 y el 586, cuando se perseguía a los cristianos. Hombre, entonces, en aquella etapa los suevos fueron anexionados, ¿no?, por los visigodos. Efectivamente, que claro, además ocuparon Lugo. Claro. Claro, claro. Ahora que tanto se habla de los huevos. Pues entonces se cuenta que los monjes de San Claudio de León pudieron escaparse y se distribuyeron por distintos puntos del territorio gallego. Pero lo más curioso de todo esto es que todos estos acontecimientos están, fíjate, siempre dentro de esta órbita extraña que tenemos en España, que nos lleva recurrentemente una y otra vez al temple. Porque parece ser que este convento fue el monasterio que estuvo en poder de templarios. Y hay toda una leyenda que dice que los templarios fueron perseguidos en el momento de su disolución, fueron llevados y torturados bajo las órdenes por el mismísimo Felipe IV, que tanto que dice la tradición que para que uno de los perseguidores, que era la familia Bernaldo de Quirós, vamos a decir Felipe IV el francés, el rey francés. Eso es, Felipe IV el francés. Bueno, pues su perseguidor en Galicia, que fue un miembro de la familia Bernaldo de Quirós, en su testamento hizo que se escribiese: dejo 36 misas para bien de las almas de 36 frailes que por orden del rey Felipe he mandado degollar en la isla de Covelleira. Bueno, eso es lo que dice la leyenda. No tenemos documentos, evidentemente, pero la leyenda dice que 36 templarios fueron degollados allí por uno de la familia Bernaldo de Quirós. Pero claro, siempre estamos en el tema recurrente. ¿Qué hacen los templarios en la isla de Covelleira como hicieron en tantos sitios? Porque claro, es que estos individuos aparecen en todas partes, ¿no? ¿Y por qué mueren allí por orden del rey francés? Claro, en el momento de la persecución. Claro. Pero no olvidemos que estamos hablando de una leyenda, ¿eh? Una leyenda, sí. Sí. Como otra leyenda que habla de la historia de la isla de San Martín, en el estuario del Sor, donde había un convento de mujeres, que fueron en el siglo XV llevadas al monasterio de San Payo de Andaltares, a Santiago de Compostela, de la orden benedictina. Con lo cual desapareció también este convento. Quiere decirse que toda esta tierra que se mete en el mar, en ese lugar donde termina la península ibérica y se funde con todos estos lugares, hay como un regustillo a lo sagrado por todas partes. El mismo regustillo que hay prácticamente en toda Galicia, porque si nos moviéramos por cualquier sitio de Galicia, nos íbamos a encontrar incluso con toponímicos que nos llevan a tiempos muy antiguos. No olvidemos que Lugo, Lucún, exactamente, posiblemente tiene su origen, el origen de su nombre es la raíz celta del dios Lug. El dios del sol para los celtas, ¿no? Lo que pasa es que luego llegaron los romanos y claro, pues hicieron de aquella ciudad pues todo un emporio defensivo, porque las murallas son dignas de ser vistas. Lucum, bueno, que luego se consiguió. Los oyentes saben, son patrimonio de la humanidad. Claro, que luego se rebautizó como Lucum Augusta, ¿verdad? Después de las guerras cántabras. Y aquellas murallas desprenden también mucha magia, Efectivamente. ¿Cuánto puede haber de muralla descubierta? ¿De muralla de Lugo? Pues no podría decirte, pero desde luego ya hay... En buen estado, cientos de metros. Cientos de metros, sí. Mira, precisamente he estado esta tarde mirando unas fotos que me han traído de la muralla de Lugo. Y me he quedado admirado porque continuamente me venía a la cabeza Ávila, Castro de Ulaca, Castro de las Cogotas. ¡Qué maravilla! Es que realmente a través del tiempo, porque fíjate que tenemos murallas tan hermosas quizá como la de Lugo, como por ejemplo la de Ullastret, que algún día tenemos que hablar de ella en la zona de Ampurias. Pero es que la de Lugo no sé qué es lo que tiene. Que es que nada más que la ves tú te das cuenta de que ahí se ha querido defender tierra sagrada. Tierra sagrada, sí. Y por cierto, muchos lucenses tiemblan cada vez que llueve fuerte, ¿verdad?, por el estado de esas murallas, y en alguna ocasión algún susto han dado, ¿no? Ojalá que se destinen los recursos suficientes para que puedan seguir siendo maravilla de todos. Efectivamente, algún día tendremos que preocuparnos de luchar un poquito más por conservar el patrimonio en vez de dispersarlo. Sí, señor. Bueno, pues Galicia, tenemos que ir a San Andrés de Teixeiro, San Andrés de Teixeiro hay que ir, pero hay que ir a muchos más sitios de Galicia, que algún día tendremos que volver a Santiago de Compostela y a Finisterre. Sí, a San Andrés de Teixeiro tenemos que ir vivos, porque si no volveremos muertos. Porque si no volveremos como lagartijillas. Es verdad. Bueno, pues un homenaje a Galicia, ¿no, Juanita? Bueno, ¿cómo hablar de Galicia sin hablar de Rosalía de Castro, no? Sí. Pues nada, que me pongan un poquito de... Pero quiero decir que con todo respeto. Con todo respeto. O sea, no lo voy a hacer bien, pero lo voy a intentar. Bueno, pues eso ya te honra. A ver. Aparte de que estés aterrado. Bueno, también hay que decirlo. Cuando pensó que te fuches, negra sombra que me asombras, Oh, peu Dios meus cabezales, tornas facendome mofa, quando machino que sida, nos memos del sol me amostras, y eres a estrela que brila, eres o vento que soa, si cantanes que cantas, si choranes que choras, y eso marmurio do río, y esa noche y esa aurora, en tu entonces dices todo, pra mí en mi mesma moras, ni me abandonas nunca, son pra que siempre me asombras. Muy bien, Bacterio, la sombra que siempre me asombra. Eres el mejor gallego que ahora mismo habita en el Escorial. Yo amo mucho a la tierra gallega, de siempre y de toda la vida soy, de alguna manera, producto de la cultura gallega. Muy bien, pues te enviamos un abrazo muy fuerte. Y nada, la semana que viene más Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta, labrújulasagrada.tk. Hasta la semana que viene, Juanic. Hasta la semana que viene y un saludo a todos nuestros oyentes gallegos.